Noticias y toda la actualidad local en San Lorenzo a las 10. Está en línea de comunicación la directora general del Hospital General de San Lorenzo, Sofía Ramos. Directora, bienvenida. Bienvenida, ¿qué tal? Buenos días a ustedes. Primeramente, felicitarte por el cargo. Muchas gracias, a las órdenes siempre. Ok, y quisiera empezar por ahí, doctora. ¿Cómo se dio tu designación como directora general? La verdad que a mí me informaron sobre la hora nomás también, yo no, ni siquiera estaba al tanto. Esa hora, por eso en la tarde me llamaron y acudí al hospital. Esa fue la forma de la designación. Ah, mira vos, tampoco dudaste para aceptar. Y la verdad que hay oportunidades que creo que uno tiene que tomar. Y yo creo que cuando uno le quiere un hospital, tiene la oportunidad de hacer las cosas, hay que aprovecharlas. Quiero recordar simplemente a nuestra audiencia y de paso a ver si me precisas un poco. Ya fuiste directora, pero médica, en el hospital. Sí, así mismo, en la época de la pandemia. En la época de la pandemia. ¿2020 sí. sería? Sí, 2020. Sí, porque estaba mirando algunos de mis archivos y encontré una entrevista por el tema de la ambulancia que se quemó. No sé si recordás. Sí, me acuerdo. De eso estuvimos... Eso estuve mirando. Ahora, en cuanto a la gestión, y administración, ¿cómo encontraste el hospital? La verdad que encontré bien el hospital, sí, con muchos pacientes, muchos usuarios, porque estamos saliendo de todos lados, no solo el departamento central. Y estamos cortos en la parte de recursos humanos, ¿verdad? O sea que necesitan de más sí, justamente hubo una fila un poco larga en la parte del laboratorio, pero yo quiero aclarar que esto viene de Capiatá, Aragua, Cota, Bocito de Vivar, Concepción, Luque, clínicas, laboratorios privados, y se están haciendo 600 extracciones por día, ¿verdad? Ya. O sea, bioquímicas es la que estarías necesitando. O sea, la parte asistencial y también la parte administrativa que están encargados de la parte de encargar los datos del ingreso. Ya. ¿Esta demanda es nueva o es siempre la misma? ¿Siempre se tuvo mucha gente o ahora no, o en este tiempo? Siempre tuvimos, pero aumentó con la llegada de MEPROTEC. Ah... Sí, recuerdo una de las entrevistas que tuvimos con el doctor Lucio Aguilera, decía que era altísima la demanda que se tenía. ¿Y qué estás haciendo al respecto, doctora? Y estamos informando a los jefes correspondientes, ¿verdad?, para ver qué solución podemos tener. Justamente están recorriendo también conmigo al hospital el día de hoy, porque la fila fue inmensa hoy, pero realmente justo cuando estaban tomando la extracción también cayó el sistema informático, ¿verdad? Entonces ahí también nos atrasamos un poquitito. Comprendo. Ahora, en cuanto a las medidas que ya tomaste, si es el caso, ¿cuáles fueron, doctora? Disculpa, no me repetí el punto, no te atención. Sí, te decía, ¿cuáles fueron las medidas que ya tomaste? En este momento nosotros reforzamos con personales administrativos de otras áreas, pero también nos quedamos cortos porque tampoco puedo dejar de fortalecer el área de recursos humanos y las otras áreas de la parte de parque y farmacia. Por lo que estoy notando en la anterior respuesta y esta, el problema de recursos humanos, entonces, por el que está atravesando el hospital. Sí, porque estamos sobrecargados de pacientes, no solo absorbemos nuestros pacientes, sino también de todos lados realmente. Ahora, voy a ir a algunos comentarios que seguramente ya escuchaste, y bueno, si no es el caso, bueno, te los voy a comentar. Estuvieron algunos dirigentes de la seccional número 1 reclamando algunos supuestos nombramientos que había hecho. Gente, por ejemplo, gente de Itagua, Yaguarón y Capiatá. ¿Esto es cierto, doctora? La verdad que los nombramientos que hubieron son personales acá del hospital, no se trajo nada de afuera. Son gente que están hace años en el hospital y no sé a quién específicamente se refieren, ¿verdad? Ya. Te voy a mencionar algunos nombres que me habían acercado. A ver, dame un segundito, por favor. Nidia Martínez, jefa de clínica médica. Ella no, es supuestamente de Itagua. Ella no es jefa de clínica médica. Es la jefa de enfermería, pero esta jefa de enfermería ya está desde hace más de dos gestiones, tres gestiones que está. No fue mi nombramiento. O sea, sí, yo soy partícipe de lo que está viendo, se cambia, ¿verdad? Y ella ya estuvo en la gestión del doctor Juan Luis en la primera tanda, el del doctor Luis Prat continuó con el doctor Juan Luis y continúa conmigo. Ya, ¿y Olivia Ortiz? Ella sí se le cambió a un equipo que pusimos nuevo, pero porque se mira la parte técnica, yo no estoy mirando dónde viven realmente. Es ella es jefa de urgencia, ¿puede ser? Jefa de urgencia, sí, así mismo. Ya. Y precisamente eso es lo... Ella supuestamente es de Yaguarón. Yo me había remitido exclusivamente a lo que dice el doctor, y obviamente... La verdad que yo desconozco dónde vive, pues como te digo, yo no estoy mirando dónde... Yo no miro dónde vive, ni de qué color es, ni con quién trabajó, ni con quién no trabajó. Yo miro la parte técnica. Ellos son personales capacitados que en la época de la pandemia supieron sobrellevar todo el problemón que tuvimos en ese momento, como ustedes ven la cantidad de gente que había. Ella me dio más por la parte técnica realmente. Comprendo. ¿Y el caso de la licenciada Blanca Almada? Blanca Almada es una jefa de UCIN que ya estaba luego en la época del doctor Juan Luz y el doctor Luis Prat también, o sea que no hay ningún nombramiento nuevo. ¿Me reiteras el cargo? Porque acá tengo entendido que supuestamente es jefa de terapia de niños. Sí, está como jefa de enfermería. Ah, jefa de enfermería. Como te digo, yo no le puse a ella. Ella continúa en su cargo, o sea, ella viene de otras gestiones. O sea, al único que habías designado es a Olivia Ortiz. Sí. Okay. Lo que pasa es que esa es una de las urgencias más sensibles y creo que debería de funcionar, ¿verdad? Y hay muchos pormenores internos que yo no voy a salir a decir en público, ¿verdad? Porque soy muy prudente y muy cautelosa. Y realmente si se cambian es por algo. Voy a ir nuevamente, voy a retomar el reclamo de estos dirigentes, entre ellos, te voy a dar nombre, Ariel, por ejemplo, Víctor Benítez, Ariel Villalba, que es presidente, sí, de la SUD5, ellos reclaman de que por qué no se le pone a San Lorenzanos. Y realmente la San Lorenzana que estaba como jefa de enfermería en su momento, ella asume como jefa de enfermería general. O sea, se le dio un cargo un poco más alto porque sí necesitamos que funcione, ¿verdad? O sea, yo realmente sí se están haciendo son cambios técnicos y yo realmente quisiera que me den la libertad de poder trabajar tranquila y mirando la capacidad de la gente. Yo no estoy mirando dónde viven ni con quién trabajan ni a qué equipo político responde. ¿Y cómo tomas estos reclamos? Y calculé que podría haber un reclamo, pero yo no tengo ningún condicionamiento a ponerle a tal o cual persona. Porque a mí me dieron las instrucciones precisas de que el hospital tiene que funcionar y yo estoy dando mi mejor esfuerzo para que eso ocurra. Correctísimo. Simplemente una pequeña observación política sobre el tema. Claro, yo entiendo ahora, pero también yo quiero que entiendan que a veces la gente política que ellos sugieren no funciona o no está capacitada. Correctísimo. Entonces, a vos te dieron la libertad de poder escoger a la gente con quien trabajar. O sea, más vale, en la función, claro, pública, o sea, pues hay cargos de confianza. Yo no... Así mismo, no, y creo que... No voy a discutir eso. Trabajar con gente que responde y gente que, por sobre todo, es capaz. Sí. Eso es lo que debería de funcionar. Creo que todos nos merecemos una atención digna realmente, ¿verdad? Porque ellos van a ser los primeros que se vienen a consultar y no se le atiende como sea... van a reclamar también, pero yo no les puedo estar poniendo a una persona que no tiene la capacidad suficiente para manejar el volumen de recursos humanos que hay ahí y otros pormenores internos realmente. Ahora, por otra parte, respecto al caso de la silla de ruedas, la famosa silla de ruedas, seguramente te habían comentado eso ya, por supuesto, antes de que vos asumas. ¿Hay algo al respecto que replantearon o fue un malentendido? ¿Qué pasó ahí, doctora? No sabía la información que tenés. Actitud que porque no estuve y no quiero pecar de imprudente, pero yo creo que había todas las sillas de ruedas pertinentes ahí en el servicio. capaz fue una parte de entendimiento, una falta de empatía también de repente de la gente que estaba ahí al frente, ¿verdad? Pero creo que hay, pues, yo creo que hablando se entiende la gente y hay direcciones que hay que ser un poquito más empáticos en la parte de la recepción del paciente. Sí, muy cierto. Mira, te cuento. En la Junta Municipal se habían pronunciado al respecto y algunos concejales se habían comprometido con silla de ruedas. ¿Esas sillas sí. de ruedas ya llegaron? Sí, ya llegaron. Qué bueno, qué bueno. Por otra parte, doctora, respecto al Consejo Local de Salud, sí. tengo entendido que sos presidenta, fuiste presidenta. No, ¿cuál es tu situación al frente? Fui presidenta y ya presenté mi renuncia al cargo a días de asumir, porque no puedo estar llevando dos cargos y no ser arte y parte de lo mismo. Totalmente. ¿Y tenés, qué va a pasar con el Consejo Local? Me decían de que se tiene que llamar a una asamblea para poder... Para la elección de presidente, el intendente, él puede nombrar a una persona de confianza que sea el presidente del Consejo. Creo que ya lo hizo. Uh-huh. Y nada, la asamblea se llama para volver a instalar el comité ejecutivo, que yo hago ya mi corte, que ya tengo todo el corte administrativo, y esta semana vamos a estar reuniéndonos. Ya. ¿Y quién fue la persona designada en este caso por el intendente? No estoy al tanto todavía, pero creo que él ya tiene. Vamos a preguntarle al intendente. Sí, vamos a preguntarle al intendente. Ok. No estoy recordando, y te pido por favor que nos recuerde, ¿qué participación tiene una directora general o director general de un hospital en un consejo local de salud? Forma parte del comité ejecutivo. Mm. Nosotros como hospital, porque el consejo responde al hospital netamente, ¿verdad? Ellos forman la parte administrativa y la parte ejecutiva. Tenemos que trabajar en conjunto con el presidente del consejo. Yo no puedo hacer nada sin él y él no puede hacer nada sin mí. Mm. Es un control aleatorio que se implementó, que yo creo que funciona porque se trabaja en equipo. Ok. En perspectiva, doctora, en relación a la planificación estratégica, habías mencionado... o por lo menos lo entendí de esa forma, que una de tus preocupaciones son los recursos humanos, que estás ya trabajando sobre eso. ¿Hay algo más dentro de este plan tuyo para el hospital? Y una es la parte de infraestructura también, que ya es chico el hospital para tanto como para los funcionarios como los usuarios, y cada vez estamos teniendo más pacientes que también estamos en proyectos con eso, ¿verdad? No quiero adelantar nada porque no tengo nada preciso, ¿verdad? Y también otros proyectos de implementar nuevos servicios en la cartelera del hospital. Ok. Doctora, ¿algo más que te gustaría agregar? ¿Alguna cuestión que no te hemos consultado y te gustaría compartir con nosotros? Con gusto, el micrófono es tuyo. Sí. No, que yo realmente estoy tratando de que funcionen las cosas. Les pido un poco de paciencia, estoy asumiendo. Y yo sé que hay malestar en la parte política, pero yo, entre todo, soy médica. Yo la salud no tiene color y soy institucionalista y nada, estoy tratando de poner gente capacitada para poder brindarle la atención como nos merecemos todos los del departamento central y más los sonorensanos. Qué bueno, doctora, desearte éxitos y obviamente si te va bien, creo a los usuarios le va a ir bastante bien también, así que mucha suerte con eso, y también celebro esta apertura que estás teniendo con los medios locales, ya que es importante, como sabrás, la comunicación con la comunidad. Sí, así mismo. Hay algo que sí quiero aclarar, el sí. tema de MEPROTEC, de las transcripciones médicas, no es que están suspendidas, solamente que nosotros tenemos órdenes de trabajar como el programa y explica la parte del ministerio, nos inculcó que pasar por consultorio externo. Ok. Cualquier cosita, doctora, que consideres para informar, estamos aquí, o para lo que haya lugar. Igualmente, te agradezco la llamada. Gracias. Doctora Sofía Ramos, la nueva directora general del Hospital General de San Lorenzo. Noticias y toda la actualidad local en San Lorenzo a las 10.